Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijos de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai mi onda? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva. Comenzamos esta nueva temporada radiofónica con uno de los temas que dejamos de alguna manera iniciado la temporada pasada. Tuvimos la oportunidad de hablar con Rosa, una compañera de la asociación Arraga, que nos informó de la dura situación que viven los menores no acompañados de la ciudad autónoma de Melilla. En este nuevo programa tenemos la oportunidad de volver a hablar con Rosa para que nos hable de las nuevas situaciones que se están dando allá en el norte de África y de la campaña de crowdfunding que están realizando actualmente para tratar de recaudar fondos y de esta manera seguir adelante con las iniciativas sociales y educativas que están llevando a cabo esta asociación, que desde hace ya algunos años está tratando de dar visibilidad a la situación de estos niños y niñas que están ahora mismo recorriendo las calles de esta ciudad autónoma. Muy buenas tardes, Rosa. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues te presentaba, ya seguramente nuestros oyentes acordarán del programa que tuvimos la ocasión de realizar el año pasado, como una de las personas que está ahora mismo dentro de la asociación Arraga. Una asociación que está ahora inmersa en una campaña de crowdfunding o micromecenazgo, para aquellos que, como a mí, nos cueste un poquito más el inglés. ¿En qué consiste esta campaña, Rosa, y cuáles son los objetivos que os habéis planteado? Pues mira, la campaña de crowdfunding no viene planteada por nosotras, sino por uno de los grupos de apoyo que tenemos en la península. En este caso es el grupo de apoyo de Galicia. Ellos nos plantean, bueno, que quieren dar visibilidad a lo que está pasando en Melilla y que nos quieren echar una mano de forma económica también. Entonces, hace como cosa de dos meses y medio, tres meses, lo dejaron el proyecto planteado, que son tres puntos. Uno es los medicamentos y el apoyo sanitario, el bote sanitario que queríamos hacer. Otro, el apoyo jurídico y el asesoramiento jurídico, todo lo que tiene que ver con el asesoramiento legal y también con pagar las denuncias que tenemos por culpa de la represión. Y luego dar continuidad a los proyectos que tenemos, en este caso el proyecto de huerto y el proyecto de fútbol, el proyecto Cora. Como era antes de verano y tal, esto se aplaza hasta septiembre, y en septiembre sí quedan el pistoletazo de salida, que aparte de recaudar fondos para la asociación, viene acompañado de una campaña que está siendo todo un éxito de difusión. Va acompañado de charlas y por toda Galicia, y luego en Castilla y León también está teniendo mucho apoyo, y luego hay algunos que nos escriben pidiéndonos la charla o la documentación que se tenga para seguir difundiendo, y también por Granada se están haciendo charlas. Estamos muy contentos. En concreto, este mismo jueves, aquí en Burgos, vamos a tener la posibilidad de contar con personas de la asociación Arraga que nos vienen a informar de cuál es la situación de los niños en Melilla, en concreto en el espacio Tangente, este jueves 29, y nos van a hablar de una realidad que, Rosa, tú conoces en primera persona. Conozco un poquito, sí, desde hace un par de años que estoy aquí. ¿Y cuál crees, por refrescar un poquito la memoria a nuestros oyentes, cuál crees que es el origen del problema? ¿Por qué hay tantos menores no acompañados en Melilla? Bueno, yo creo que Melilla está bloqueando a los niños que vienen, que son menores extranjeros no acompañados, la ciudad, lejos de echarles una mano en el proceso de documentación, por ejemplo, que es algo que a los niños es lo que más les importa, y a nivel legal es que es lo más importante. Si no se les echa una mano a nivel legal, los niños se quedan aquí. Y las posibilidades de marcharse a la península pues se reducen bastante, y esto hace que los niños, al no conseguir la documentación y su primera residencia, pues vivan en la calle y se quieran marchar en el barco que les lleve a la península, arriesgando día a día su vida, claro. Járraga ha editado un extenso informe titulado De niños en peligros a niños peligrosos, en el que a lo largo de casi 100 hojas explica la situación que se está viviendo actualmente los menores no acompañados en Melilla. ¿Qué puede encontrarse el lector Rosa que abra las páginas de este informe? Pues al principio tratamos de contextualizar un poco cómo es Melilla, de describir un poco esta ciudad que es tan compleja, de 12 kilómetros cuadrados, que está rodeada de valla, que es ciudad fronteriza. Y bueno, unos aspectos más que sí que resultan curiosos a la hora de comprender dónde estamos, además de estar alejadas un poco del mundo. Luego tratamos un poco el tema de Marruecos, de la ruta migratoria de los niños, y de que emigrar no es algo nuevo para ellos, sino que viene de una forma de hace bastantes décadas. Entonces, pues bueno, un poco los motivos por los que migran, cómo es su vida allí, qué les hace que migrar a Europa, el sueño europeo, y qué se encuentran una vez que llegan a Europa. Y luego, lo que forma parte del el centro de nuestro informe, de nuestro estudio, es que tras un análisis de entrevistar a 91 niños que viven en la calle, sacamos algunos datos bastante curiosos, Y algunos resultados. Sacamos tipos de violencias, como pueden ser, bueno, son 7 violencias, pero bueno, la violencia policial a los que se ven sometidos, la institucional por parte del centro de la Consejería de Bienestar, que los bloquea, como te había dicho antes, en todo el trámite documental, el maltrato físico que existe dentro del centro de menores, como las extorsiones también, a nivel sanitario también lo sacamos. El tema de todos los pederastas, las agresiones sexuales, la violencia sexual que existe aquí, la violencia ciudadana a través de las redes sociales, también a través de los medios de comunicación, todo eso es lo que sacamos en el informe. Y luego, pues bueno, datos que son un poco más cuantitativos, la edad de los chavales, en torno a los 16 años, la procedencia que tienen nuestros chavales que viven en la calle, que la gran mayoría son de FED, lo que resulta bastante llamativo, ¿no? Y luego, una vez analizados estos datos, también se da una pincelada a todo el marco legal, analizamos las consecuencias que tiene vivir en la calle, como puede ser pues las autolesiones o las adicciones, y luego el qué pasa una vez que llegan a Europa. ¿Existe un éxito o existe un fracaso? Y bueno, a todas estas preguntas tratamos de dar respuesta, siempre desde la visión de los niños, que son los que están verdaderamente olvidados, de los niños que hemos entrevistado y de nuestra experiencia en el acompañamiento de ellos durante estos 2 años, que hemos sido muchas veces testigos de todas estas agresiones. Además de las entrevistas, además de la experiencia que tenéis durante años con estos niños, ¿qué otros instrumentos de recogida de información habéis utilizado, Rosa, para elaborar este informe? Pues por una parte son las 91 entrevistas, por otra parte los 2 años de acompañamiento, que bien has dicho, y luego utilizamos las historias de vida de unos chavales. Entonces eso, que ya es una entrevista más a fondo, volvemos a sacar los mismos datos, a corroborar la información que hemos sacado en las 91 entrevistas y a profundizar sobre las causas y las consecuencias de todo esto. Además, hay que tener en cuenta que tras la publicación de este informe se publicó que el delegado de Bienestar Social de la ciudad de Melilla, Daniel Ventura, consejero de Bienestar de Melilla, planteó la posibilidad de denunciar a vuestra asociación. A mí me gustaría, Rosa, que nos hablaras un poco de toda esta polémica que llegó a saltar a los medios de comunicación convencionales, por decirlo de alguna manera. Sí, la presentación del informe se hizo en Melilla a finales de junio. Automáticamente después de haber presentado el informe, al cual Daniel Ventura no asistió, saltó en los medios de comunicación cuando nos despertamos y nos dimos con la noticia de que la ciudad autónoma iba a estudiar, denunciar a la Asociación Járraga porque no habíamos dejado títere con cabeza, decían textualmente, y que nos habíamos dedicado a apuntar a todo el mundo con el dedo y a decir que todo el mundo cometía algún tipo de violencia contra los niños, hasta la población, decía, para que la población se nos echase encima. Decía que en nuestro estudio, sin habérselo leído, porque publicado ha salido hace nada, hace 15 días, y dijo que nuestro estudio no tenía ningún tipo, que dudaba de la credibilidad de nuestro estudio y de si era científicamente correcto o no, y bueno, y pienso que iba a estudiar denunciarnos, que pensaba que los resultados y el fruto del informe era simplemente el pensamiento de unas personas que eran radicales y era una opinión personal. Finalmente, ¿la denuncia ha entrado a trámite? ¿Os estáis enfrentando a un proceso penal? ¿Es una cuestión que tenéis todavía pendiente? No, todavía no. Salió la amenaza y, claro, el consejero supongo que estaría pendiente del informe. Y, bueno, estábamos pendientes de a ver si podíamos registrar el informe y luego se nos echó el verano encima y ya esperamos a que la gente se volviese a su puesto de trabajo para tener más difusión y más repercusión y, aparte, para sacarlo junto con la campaña de crowdfunding. Después, entonces, nada, lo hemos sacado hace 15 días y no tenemos más noticias. Lo estará leyendo con lupa, o eso espero. Eso esperamos también desde esta radio. Después de estos 2 años de trabajo con los menores, después de realizar este informe y de vuestra experiencia personal, quizás hay una pregunta que queda en el aire. ¿Cómo, desde vuestro punto de vista, se podría solucionar la situación de los menores no acompañados en Melilla? Pues mira, bajo mi punto de vista, yo creo que es muy importante no bloquear a los niños en Melilla, porque los niños no son un problema, pero en el caso de ser un problema, no serían un problema de Melilla, sino que serían un problema a nivel estatal y a nivel europeo, porque luego los niños se mueven y van a distintos centros de la península o a distintos centros de Europa. Entonces, pues sería bueno desbloquearlos y compartir a los niños. Y una vez que los niños ponen los pies en cada ciudad, pues forman parte de cada uno y del cuidado de todo, de toda una sociedad. Luego también sería importante crear empleo para ellos, cosas de autoempleo que les pueda dar un futuro y una salida laboral para buscarse la vida. Y luego también creemos importante que en la educación de calle, pero no una educación de calle basada en la universidad y en cátedras, porque eso también hubo un proyecto en Melilla que desde nuestro punto de vista fracasó. Creemos en la educación de calle pues desde la propia comunidad. Desde si un niño tiene frío, pues que el vecino sea el que le dé un abrigo, ¿no? Y que no se le criminalice. Porque ese apoyo vecinal y ese apoyo de la comunidad es básico y es fundamental para eso, para alejarnos de las cátedras y de los estudios, que nos queda como un poco lejano, y del sentir en común. El sentido común es básico. Y luego creemos fundamental que no existan los centros de menores, porque detrás hay empresas gestionando todo esto, que realmente son cárceles y no funcionan como centros educativos, y que se están lucrando y que están ganando mucho dinero a costa de los niños. 3.000 euros al mes por niño me parece a mí que no es para el bien del menor, sino para la ganancia de la propia empresa. Pisos tutelados sería una buena opción también. Puestos a estar tutelados, que estén bien y que se cubran sus necesidades básicas en un ambiente más pequeño. Pues esperamos desde Radio Onda Expansiva que esta campaña que se ha puesto en marcha de apoyo a la Asociación Arraga culmine con éxito. Esperamos también que continuéis realizando estas actividades para solucionar un problema que es un problema de todos, que hay que recordar que son niños y que son niños que están en territorio bajo jurisprudencia del Estado español. Y agradecerte por haber dedicado este tiempo a esta emisión que emite, como ya sabéis, nuestros oyentes a través de internet. Muchas gracias, Rosa, y adelante. Nada, a vosotros por darnos voz. Recordar que la campaña de crowdfunding está en www.goteo.org. Metes Nada Vale Si Hay Un Niño en la Calle y ahí puedes participar. De momento llevamos 4.000 euros y 88 cofinanciadores, que es la gente que nos está apoyando y que cree en el proyecto de Jarraga y en los niños. Pues muchas gracias a todos nuestros oyentes, ya sabéis, podéis escucharnos a través de ondaexpansiva.net en cualquier tiempo, en cualquier lugar, pero siempre en ondaexpansiva.net. Onda Expansiva. Abriendo brecha. Radio Libre desde Burgos. Organización.